Lo que pasa es que nosotros estamos trabajando en función del no cierre, o sea, de mantener esa Santa María arriba. Nosotros tenemos que inocularnos entusiasmo, tenemos que inocularnos que esto va a cambiar, que nosotros en algún momento, este gobierno va a cambiar su política y nos va a permitir progresar, y nos va a permitir comenzar a trabajar y salir de esta crisis, otro gobierno lo va a hacer. O sea, nosotros no podemos perder la esperanza, no podemos perder el entusiasmo. Con lo poco que nos queda, aguantando hasta, bueno, veremos hasta dónde, pero yo creo que sí, hemos aguantado muchísimo y seguiremos aguantando. No es tan fácil, porque antes tú podías cambiar de ramo y te ibas y vendías otra cosa. O sea, tenías una tienda y le metías un calzado, le metías un libro, le metías cualquier cosa. O en estos momentos no, porque en estos momentos no lo tienes. En estos momentos no puedes dedicar un negocio, o sea, tú no puedes, un ingeniero no puede decir, pero es que yo hoy prestaba servicio de consultoría y mañana me voy al área de alimentos. No, porque tampoco tienes alimentos.